de dulce ñangapirí. Luces tu blondo y sedoso pelo bajo los rayos del guaraquí. O prenda el lecho parado en sueño, flores de cedro, lapacho y sed, y para alfombra tus pies pequeños, le da su piel el jaguarete, tu siesta roya con sus canciones desde la rama. Impresionante flor tropical, hermosa y noble como sultana, nacida al borde del manantial, ahí en el fondo de tu alma.